No importa qué pasó, si fuiste o no la única causa del problema. No importa si creí y tú ya no, ni quién lo decidió ni la manera. Oh, because I need you. I dream of you each night. I wait to be with you. To be with you. Because I. I'm waiting so patiently. Oh, I still hold on to this, the memory of your kiss, though it may never come back to me. ¿Y por qué te pienso? Y nada más importa, nada. No. Que te siento.